somos de un gigante sus cabezas, tanta llama de un gran mundo de poder. Procuramos que la ciencia aquí en España nos hermane en la lucha por saber. En el mundo no hay empresa que la iguale, y en el mástil su bandera pide paz. La ignorancia se combate sin denuedo, la incultura se rechaza sin piedad. Crepsa, crepsa, crepsa, líder de la cultura, esperanza, futura, en ti todo es verdad. Crepsa, crepsa, crepsa, no hay ningún enemigo que no hayamos vencido. Por eso mi fe he puesto en Crepsa y soy para ella un amante fiel. Y aunque la vida ruede y dé mil vueltas, a Crepsa siempre, siempre volveré. En la red que en Zaragoza está Barderas, el empuje que en Madrid tiene Digelsa, es igual que el de Sagunto allá en Levante. Andaluces los de Hispanis acechan Barcelona, Crepsa y Crepsa Baleares. Y ahora llega Saima impartiendo cultura en Bilbao, en Barcelona, en Levante, en Madrid. Crepsa, Crepsa, Crepsa, líder de la cultura, esperanza futura, en ti todo es verdad. Por eso mi fe he puesto en Crepsa y soy para ella un amante fiel. Y aunque la vida ruede y dé mil vueltas, siempre, siempre volveré.